lugares, en las lagunas, en los ríos, en las montañas del sur de Colombia y del norte del Ecuador. Muchas gracias. Temas de nuestra composición. Para todas las personas que estén interesadas, acá, CDs originales de Caipi Micanchi. Muchas gracias. Hola, sí, hola. Sigan zapateando, sigan bailando. Fandanguitos. Thank you. bailar. Taguando y mi sombrero va a nadar. Allá en el río de Taguando y mi sombrero va a nadar. Allá en la copa va diciendo, allá este amor se va a acabar. Allá en la copa va diciendo, allá este amor se va a acabar. Allá en el río de Taguando y mi sombrero va a nadar. gracias, Jaime Micanchi. A todos ustedes. El tema que viene a continuación se llama así: Caipi Micanchi, que en quichua significa aquí estamos. Muchas gracias, Piedecuesta. Dos temitas y nos vamos. Thank you. más. Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz. Toda Colombia, fuerza indígena. Alcanzamos. Bueno, gracias. Gracias, Edson. Gracias, Pedecuesta. Gracias. Ese aplauso que se escuche para Capimicanchi de Pasto, carajo. Vengan, para ayúdenos con una fotico, levantando la mano, ayúdenos. Capimicanchi de Pasto, en el departamento de Nariño, allá. Allá donde comienza Ecuador. De allá vienen ellos. Un aplauso que se escuche de verdad para ellos. A ver ese aplauso de todo el pueblo que nos acompaña acá en este parque. Qué alegría ver este parque lleno. Muchas gracias, muy amables. Este es el cuarto festival de la Tigra Piedecuesta Ruge. Buenos días, América. La Tigra Piedecuesta Ruge. La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra.